ajuste pretenden, digamos, imponer y justificar, digamos, ¿no? Los compañeros entienden tener una herramienta fundamental, pero en contextos como este, esa crisis, cuando empieza a no haber trabajo, empieza a haber, digamos, retrocesos, digamos, los derechos de los trabajadores en general, no solo de los nuestros, aparece como un golpe muy fuerte y es donde primero se ve en la escuela, ¿va? O da la sensación de que aparece esa cuestión de los chicos con hambre y se ve al toque, enseguida aparece. Y ahí es muy difícil, porque se empieza a desentramar ese tejido social que se sostenía con un logro de derechos que después se empiezan a quitar, digamos. Entonces, es muy difícil, digamos, lograr ese entramado cuando se lo bastardea permanentemente y cuando se lo castiga tan fuertemente, empezando por dejar sin laburo a los padres de nuestros alumnos, Claro. básicamente. Bueno, llama la atención en este contexto, quiero traer el caso de lo que sucede con las primarias en la provincia, porque a partir del año más o menos 2011 se intenta implementar el uso de la jornada completa en todas las escuelas, lo que implica que los chicos estén y los maestros al frente de los grados hasta las 3 de la tarde, ¿no? De 8 a 3 de la tarde. Y en la comarca tenemos la particularidad de que hay muy pocas escuelas que no tienen este régimen a esta altura, ¿no? Y eso lo quiero ligar un poco con lo que se estaba planteando porque ahí se ponen en tensión muchas cuestiones, ¿no? La escuela cumple la función de darle de comer a los niños todos los días, en el almuerzo, en las escuelas de jornada completa, que se torna obligatorio porque vos estás yendo ahí. Y en ese sentido hay planteos que, bueno, ponen el foco en lo que está pasando afuera de la escuela. ¿Qué es lo que está pasando en el tejido social que necesitamos nosotros como escuela tener que suplir un espacio de desarrollo de familiar, de tejido social? ¿Por qué estamos atravesando este momento donde de comer en tu casa o en la casa de un pariente o en donde sea, pasamos a comer adentro de la escuela, ¿no? ¿Y qué implica eso para los maestros, para todas las funciones que se desarrollan dentro de la escuela, en contextos donde la inversión en educación no es la mayor, ¿no? Y me parece un tema central porque me parece que ese nudo nos puede ayudar a pensar un poco, es complejo, pero ahí se ponen como un montón de cuestiones, ¿no? La escuela está supliendo a la familia está necesitando que los chicos coman en la escuela, ¿esto ayuda al tejido social o lo desarma? ¿Esto con qué tiene que ver? Un poco de esas preguntas. Se plantean algunos textos donde dicen, bueno, el Banco Mundial está haciendo presión para esto, para liberar a los padres, para trabajar más tiempo y bueno, todo lo que tiene que ver con lo económico, darle de comer a los chicos en la escuela, lo asume el Estado, entonces hay una transferencia de recursos también, porque el Estado, a través de los impuestos y del aporte de los trabajadores, está haciendo cargo también de una parte de lo que sería la reproducción de toda la sociedad, ¿no? Está quedando en manos de la escuela. Y bueno, como mínimo me parece un punto complejo y que tiene que ver con esto de la articulación y de las funciones del docente, ¿no? Los docentes estamos atendiendo el comedor también en ese momento. Hay muchas cosas que se ponen en juego y me parece destacable, por lo menos como problema, ¿no? Porque nos viene pasando que todas las escuelas se están transformando a jornada completa en la mayoría de nuestros pueblos y ni siquiera lo tenemos como un problema, ¿no? No, ni siquiera nos lo estamos preguntando y me parece que impacta muy fuerte en las condiciones del tejido social, ¿no? Creo que la palabra complejidad abre la posibilidad para poder analizar estos otros costados que están vinculados con la problemática actual. Sin embargo, también vemos cómo desde la cultura hegemónica que intenta simplificar todo, aparecen soluciones simples. Por ejemplo, hay inseguridad, pongamos más policías, falta trabajo, bueno, que los niños coman en la escuela, y entonces se va asumiendo socialmente una manera de resolver las cosas que tampoco pensamos demasiado. Y me parece que poder hablar de estas complejidades nos tiene que ayudar a pensar qué lugar ocupamos cada uno de nosotros en disputar los sentidos, los lugares para transformar la realidad y no llevarla a simplificaciones que terminan comiéndonos a nosotros mismos. Sí. Sí, tal cual. Bueno, hacemos otro paréntesis y vamos cerrando el tema de hoy. La masa se hace. Estás escuchando Masa Madre. Masa Madre, el informativo de la radio comunitaria del pueblo del Hoyo. La masa se hace, se amasa, hay que ensuciarse, meter las manos, producirla y compartirla. La masa madre se comparte, se reproduce. Así se elabora nuestra masa madre. Hace ver todo distinto, sol de hielo y en el centro la estrella negra del día. Pasa un brazo y una lengua preguntando a un ojo vivo si recuerda los caminos, la corteza de allá afuera. La rodilla entre la tierra, oración de contracielo, el nombre que se te olvida y la mano en una puerta. Rojo pájaro agresivo que me muerde la garganta y cuando lo llamo al canto me sale solo alarido. El agua como un pez de branquia rota te recorre hasta la infancia, te encapucha la alegría. No esperaba esto que espero, de codos bajo la noche, en el día lastimado, nadie sabe qué le espera, quizá algún sueño volando, o una gaviota en el barro, o la madre que no entiende, o el hijo la boca en sangre. Quizá puertas que se rompen, quizá pares que se encuentran, quizá el tiempo de la vida, quizá el tiempo de la vida. Quizá se hace con las manos, un quizá de cuerpo entero, brazo, lengua, ojo y mano para armar. Quizá se hace con las manos, un quizá de cuerpo entero, brazo, lengua, ojo y mano para armar. Quizá se hace con las manos, un quizá de cuerpo entero, brazo, lengua, ojo y mano para armar el nuevo día. Es la hora dorada del sábado, Luna Loca, los sábados a las 20 horas, una noche de puro rock, las previas ya no serán las mismas. Luna Loca, rock y buenas energías. Luna Loca, Radio Fuego 97.3. Luna Loca, sábado de 20 a 22 horas. Prepárate, las previas del sábado ya no serán las mismas. Radio Fogón, blogspot.com. llegamos al mediodía, seguimos en Masa Madre, en el tema que nos convoca hoy, que es el Día de los Trabajadores y Trabajadoras de la Educación, que se va a recordar mañana, también en conmemoración de la Marcha Blanca de 1988. Y la pregunta que ahora nos surge es cómo nos encuentra hoy esta fecha. ¿Cómo está la problemática acá en la región, en la región 1, que le llamamos administrativamente, o en la región del noroeste? ¿Qué es lo que está pasando en las escuelas con los docentes y las problemáticas de hoy? Bueno, antes por ahí de meternos en la región, digo como dato anecdótico, quizás que aquella Marcha Blanca pedía por la paritaria nacional docente, que después de muchos años se logró tener, y que hace dos o tres, no recuerdo bien, creo que a partir de 2015, una de las primeras medidas del gobierno actual de nuestro país fue suspenderla, ¿no? Así que de manera paradójica estamos reclamando por lo mismo, ¿no? Por la apertura de la reapertura de la paritaria nacional docente, que fue uno de aquellos reclamos de la Marcha Blanca del 88, que después de muchos años se logró concretar, ¿no? Bueno, no, eso quería nombrarlo como detalle, sí, y antes de meternos a la cuestión de la región.